Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola Nora, hola Santiago, ¿cómo va? Bien, muy bien, buenas tardes a todos. Acalorada. Acalorada, qué raro, no parece tanto. No, ayer estaba bárbaro, hoy ya me pone de mal humor. La verdad que sí, a mí también. ¿Cómo va, Graciela? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Un poquito resfriada? Sí, sí, sí. Ajá. Me resfrió Apo. Con su aire. Así. Sí. Queda ahí flotando en el ambiente. Queda así. Hoy, pero hoy hace muchísimo calor aquí, así. Ay, que no nos vamos nos a quejar. Morimos, nos ¿sí, morimos. ¿No? Sí. Claro. El que se va a quejar es Apo. Me parece que sí. Bueno, ustedes saben que siempre lo primero que hacemos es abrir el juego de la comunicación con los oyentes y para eso Graciela Almada sí. Les va a contar cómo se pueden conectar con Bicentenario. Con mucho gusto. Estamos en el 4999-8700, 4999-8700, desde toda la Argentina, al 0810-222-0870. Y también les decimos que pueden escuchar los programas anteriores entrando al blog www.bicentenarioelprograma.blogspot.com. Saludamos a Claudio Canullán, que hoy está con nosotros en la operación técnica. Hola, Canu. Es un placer para nosotros. A veces no molesta, pero está bárbaro. Sí, los botones se quejan. Bueno, llévatela, Canu. Hicimos al tope nuestro pabellón y las campanas mezclan sus alborotos al de las Dormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese. Al blanco y al celeste de tu bandera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes, y ya paisano. Fueron libres los pueblos americanos. Tema Bicentenario del Día. el centenario. En el programa Bicentenario, el tema de hoy es el centenario, es decir, 1910, todas las celebraciones y el clima social, político, tan convulsionado, hasta con la llegada de un cometa que anunciaba catástrofes, un clima realmente se venía a nivel mundial de una paz, ¿no? Que no iba a durar muchos años más, algunos dicen que ya se olfateaba, pero todavía no se había quebrado el clima de paz mundial, pero en la Argentina ya estaba convulsionado todo por las protestas obreras, anarquistas y socialistas muy fuertes, reclamos de cosas que hoy son naturales, pero que en ese momento había que conseguir, como el descanso de los domingos, como la reducción de la jornada de trabajo, a la que se negaban, por supuesto, los patrones. Es decir, se estaba formando ya una clase obrera, como se formaba más incipientemente una clase media con la llegada de la inmigración. Todo eso estaba pasando en los días en que se celebra el primer centenario de la Argentina, ¿no, Nora? Un primer centenario que también se caracterizaba por haber hecho enormes esfuerzos por ocultar a aquella Argentina que no querían que se viera, incluyendo a una gran masa de inmigrantes. Yo recuerdo siempre un historiador que nos contaba a nosotros el tema de que se había prácticamente empalizado determinados lugares para que no se vieran los convoys, que es como se le llamaban a los conventillos. Ajá. Entonces se había armado de tal manera que formaba parte de la geografía o formaba parte de la decoración de la ciudad. Esa empalizada que en realidad pretendía que al paso de los visitantes ilustres que iban a llegar para el centenario no se pudiera ver absolutamente ninguna hilacha, sino solamente las señoras bien compuestas y todo este tipo de cuestión. A mí me hizo acordar cuando lo contaba a lo que hizo Bussi en su momento en Tucumán, cuando también empalizó toda la zona pobre para que fueran unos visitantes que tenían que hacer inversiones en Tucumán. Y eso, bueno, se hizo acá también en Villa Jardín, al lado del Riachuelo, que se hizo un paredón para tapar la villa. O sea, es bastante común hacer paredones para tapar la pobreza. Si está, que no se vea. Sí, pero no la arreglemos. No, debajo de la alfombra. No la arreglemos, era la cocina. Lo que no podían tapar era la protesta, como decíamos. Una huelga general vendría justamente en el centenario. Protestas anteriores, bombas, la que mató al jefe de policía Ramón Falcón. Sí, que había sido en noviembre del 9. Del 1900, año pocos meses antes del centenario. Y después vendría, dos años más tarde del centenario, en 1912, la huelga de alquileres, la huelga por los alquileres, que fue también muy importante. Es decir, la protesta se iba multiplicando y esto desgastaba el país oligárquico que controlaba hasta ese momento el Partido Conservador. Los conservadores estaban ya en una fractura, ya no podían seguir manejando el país que se estaba dibujando, y entonces va a venir la iniciativa de Roque Sáenz Peña del voto universal, que es el sufragio masculino universal, no femenino. Sí, sí, claro. Ciertamente, ciertamente de universalidades había pocas, porque fíjate que se recuerda como el Bicentenario, como el Bicentenario de la Esperanza, ¿no? Digo, esto es lo que ha pasado a la historia como el Bicentenario, en donde todo era posible, nos habíamos transformado, y eso se pensaba seriamente, muchos cronistas de la época, una suerte de potencia, habíamos abierto nuestro territorio a la fuerza de trabajo de inmigrantes que en realidad estaban escapando de una gran miseria, y territorio o cualquier otro hubiera sido más o menos lo mismo, pero que venían sí con sus ideas libertarias, pero que no... Esto no quiere decir que en nuestro territorio no existieran también esas protestas y que no hubiera esta necesidad de revolucionar las cosas, que tardó francamente mucho tiempo en que estas iniciativas fueran aplicadas, recién promediada la década del 40. Claro. Bueno, otra diferencia, si uno quiere mirar lo que pasa hoy respecto de ese primer centenario, es que llegaba una cantidad tan extraordinaria de inmigrantes, fundamentalmente de Europa, venían gran cantidad, pero también de países limítrofes. Era tan grande la cantidad que en determinado momento un 85% de la población de Buenos Aires era o extranjera o hijo de extranjeros. Y cuando uno compara con lo que pasa hoy en el Bicentenario, ya paró la migración. Aparece una migración, pero ya no tan fuerte de los países fronterizos. Espérate un poquito. Espérate un poquito. Como les está yendo ahora, pobres los españoles y demás, espérate un poquito. Bueno, ahora hay un reflujo. Mucha gente se está volviendo a España, Italia, la doble nacionalidad. Claro. Ahora está o lo hubo, lo hubo nietos. Porque lo que dice Nora lo debe haber claro, frenado. Pero esto claro. Es una cuestión, a lo mejor, ojalá fuera para bien de Europa, una cuestión circunstancial. Pero realmente mucha gente apeló a la doble ciudadanía, al pasaporte de la comunidad. Hubo colas enormes acá de los nietos de los que llegaron. Los nietos de los que llegaron que quieren en aquel tener momento. Pasaporte italiano o español. Y por supuesto, un siglo y un momento tan revulsivo también tuvo su correlato cultural. Entonces, con toda esta movida internacional que hubo aquí en Argentina, también nacieron nuevos modos de expresarse. Y entonces aparecieron algún estilo de comedia y algún estilo de canción que hicieron que también ese siglo arrancara de una manera diferente. Bueno, de esos temas vamos a hablar hoy. Tema del día, recordamos el centenario. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Les habla Mex Urtiz Berea y el personaje más importante en estos últimos 200 años, el tambor de Tacuarí, el negro Falucho, todos esos que estuvieron acompañando de alguna manera u otra a esos grandes y de ahí de costadito. Fue gente, digamos, de bajo perfil, pero que se hicieron conocer, ¿no? Algunos sea por el tambor y otro porque era negro. A ellos, como baluartes de estos 200 años de nuestra historia, creo que son los primeros que hay que reconocer. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Y tenemos mensajes también de los oyentes, ¿eh? Vamos a escucharlos. Felicitaciones al programa de Jorge Alperín. Me encanta. Y quería saludar a Nora. Me alegré mucho de encontrarla en la radio pública. Soy una oyente de todo el día de la Radio Nacional. Un beso grande a Nora, habla Marta Guay. Gracias. Gracias por el saludo, Nora, también lo muchísimas agradece, gracias, muchísimas bueno, gracias. Qué voz tabacal, ¿eh? Qué sí. Voz tabacal escuchábamos. Bueno, muy la bien. Voz profunda, la voz profunda. Vamos a decirles qué forma de comunicarse tienen los oyentes con nosotros, se lo recordamos, Graciela. Con mucho gusto, Jorge. Estamos en el 4999-8700, 4999-8700 y desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. ¿Qué hace Varela allá bailando el pericón allá? Dios, qué bien que me queda bailar el pericón. La historia no es aburrida. No es aburrida. Bicentenario. Le sale cada día mejor, ¿vale? Lo voy a aprender, ¿eh? Al final del año lo voy a aprender, va a ver. Hoy vamos a hablar de los festejos del centenario de 1910 y de la infanta Isabel, que fue la figurita de esos festejos. Todos dicen entrada en carnes. Y en años, las dos cosas. Y en años. Y en años. Eso es lo que yo iba a decir casualmente al Perín. Bueno. Está bien, mantenemos la sabe la que somos coherencia. Almas gemelas, pensamos igual. Mantenemos la coherencia. Bueno, 1910 es el año del centenario. La Argentina gorda, de las vacas gordas y de la burguesía gorda del 80, eclosiona en el comienzo de un nuevo siglo pletórico de futuro. Futuro, obviamente, también gordo para todo el mundo. Lo gordo era el signo de futuro y de salud. Exactamente. En el centenario el gobierno tira la casa por la ventana mientras que los anarquistas tiran bomba a diestra y siniestra, más a siniestra que a diestra. Se acerca el festejo de los festejos, pero sin embargo, en Buenos Aires y en el país hay riguroso estado de sitio, lo cual es una gran contradicción y que es poco conocido. Las estrellas del festejo fueron, sin lugar a duda, la infanta doña María Isabel Francisca de Asís de Borbón y Borbón. Ajá. Más conocida como La Chata. La Chata. La Chata. Le decían La Chata a la infanta. No por lo que usted se imagina. No por lo que usted se imagina. De acuerdo a los daguerrotipos. No por las chatas hospitalarias, sino que le decían la chata porque tenía nariz de boxeador. Ah, era la ñata, o sea, chata era... ¿Hubo alguna Borbón linda? Y no, ni Habsburgo ni Borbón, eso no. Porque era. Además eran Varela, tenían el mentón retirado, creo, los Borbones. Sí, la papada floreciente. Floreciente, sí, señor. La papada. Le voy a contar algunos chismes de la infanta que fue la figurita de esa del centenario. Isabel, la infanta, fue hija de Isabel II, reina de España, y de Francisco de Asís. Al igual que muchos matrimonios, este fue un matrimonio de conveniencia sin pizca de amor. Francisco e Isabel, no solamente que con Isabel II, no solamente que eran primos hermanos, sino que Francisco era un tanto afeminado, tirando para homosexual declarado. Al punto tal que en Madrid se lo conocía como la Paquita. Es más, cuando a Isabel II la mamá le dijo que se iba a casar con su primo Francisco de Asís, sí, ella gritó con la Paquita no. Digamos que no es un seudónimo de lo mejor para un rey consorte. Obviamente Isabel II nunca le faltó un amante y en algunos casos más de uno. Hay todo un listado de los amantes de Isabel II. En los papeles, la pareja real tuvo 11 hijos, pero solo 4 de ellos llegaron a edad adulta. Entre ellos nuestra infanta Isabel de Borbón. Que Isabel fue su mamá, Isabel II, no hay dudas. Sobre su verdadero padre se especula que fue un tal José María Ruiz de Arana, conocido, escuchen bien, como el Pollo Arana. O sea que el papá de la infanta fue el Pollo Arana. Ajá. ¿Qué tal? Sí. Por ahí hasta era boxeador, la piba le salió ahí con la nariz. Que no era Facundo, porque si no, no hubiera tenido esa nariz. No hubiera tenido esa nariz. La infanta, a su vez, también tuvo un casamiento de porquería con Cayetano, uno de los hijos borbones napolitanos. O sea, se casó con un napolitano también, por cuestiones de Estado y por toda esa milonga. Ella tenía 17 años, ajá, ya le arruinaba la vida de chiquita, y él tenía 22. Para peor, el tipo sufría de epilepsia, y a los 2 años de casado, luego de un fallido intento de suicidio, se quiso tirar por la ventana. La miró. Consiguió embocarla y se levantó la tapa de los sesos. ¿Cómo consiguió embocarla? Consiguió embocarla, vio que ni el tiro del final le salió. ¿Ah? Bueno, a este le salió el tiro y se levantó. Con lo cual ella quedó con 19 años viuda y nunca más se casó la infanta, ajá, Isabel. Cuando llegó a Buenos Aires el 18 de mayo de 1910 a bordo del vapor Alfonso XII, que era el nombre de su hermano, lo hizo representando a Alfonso XIII, que era el rey de España, que era su sobrino. En el puerto le esperaba nuestro presidente José Figueroa Alcorta. En realidad la infanta lo esperó a él, porque el tipo llegó tarde. Ajá. Figueroa Alcorta llegó tarde a causa de la multitud que le había ido a esperar a la infanta. Todo el mundo quería ver a la infanta y Figueroa Alcorta no podía pasar con el carruaje y lo mandó a Giraldes, que era el intendente, a que le dijera, mirá, ya viene el presidente, esperemos un poquitito, disimulemos. La infanta ya estaba algo entrada en años y en carne, y si bien era juguetona, amante de los toros, era fanática de los toros, y de las farras. ¿Juguetona? Sí, se la veía voluminosa, con esos trajes oscuros y sus sombreros de pluma enorme. Tendría que aclarar, Varela, que era juguetona, ¿no? Es juguetona porque era una tipa muy grácil, una tipa muy campechana, que se mezclaba, salía de la corte y se mezclaba con el pueblo, sobre todo iba mucho a la plaza fiestera, de toro. ¿Fiestera? Fiestera, pero no se le conocen. Aparte alegrías. Muchas alegrías, no sé. Al lado de ella, nuestro Figueroa Alcorta de frac y galera parecía un muñequito. Y esa fue la postal del centenario. Uh-huh. Los dos en el carruaje, el de muñequito y ella gordita con su sombrero. En la fiesta del centenario los porteños la idolatraron. Los españoles inmigrantes fueron en masa a saludarlo. Ajá. 800.000 fueron a saludarlo. Y era una masa grande. Su presencia opacó la de otros grandes que también llegaron ese año. El presidente de Chile, Pedro Montt, que luego se recibiera de Puerto, vio Puerto Montt. Sí, y además, una canción. Y además estaban Anatole France, Clemenceau y el ingeniero Marconi. No, ¿sabe qué dijo Clemenceau? ¿Qué dijo Clemenceau? Cuando vino, dijo, es increíble cómo progresa este pueblo. Se ve que eso sucede cuando duermen. Tenía una visión muy escéptica de los argentinos. Qué malo, Clemenceau. Sí, sí, qué sí. Malo, Clemenceau. Decía que progresaba cuando dormimos. En 1910 inauguraron obras a rolete y se pusieron piedras fundamentales varias, entre ellas la del famoso monumento de la Carta Magna y las cuatro regiones argentinas, mal conocido como monumento de los españoles. Uh-huh. En realidad se iba a terminar en 1910 y se terminó en 1927. 17 años después. Lo había algún problema de abastecimiento, qué sé yo. La noche del 25, como frutilla del postre, en el recientemente inaugurado Teatro Colón, había sido inaugurado 2 años antes, estaba mejor que hoy el Colón. Digamos que en 1910 estaba mejor que hoy. Por lo menos no estaba con este estado de obra que vemos ahora. La Chata, o sea, la Infanta, Figueroa Alcorta y todos los embajadores del mundo civilizado escucharon a Tito Rufo cantar Rigoletto. Tal vez si hubiera estado Moreno, Artiga, Güeme, el Chacho o el mismísimo Martín Fierro, hubiesen preferido escuchar el Pericón Nacional. Claro. Pero esa es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Buenas tardes, Alperín. Me encantan los programas de historia, los libros sobre historia argentina. Me encanta. Tengo 78 años. Cuando yo era chica, mi papá me enseñó un verso sobre el negro Falucho, que empezaba, duerme el Callao, ronco son, hace del mar la resaca y en la sombra se destaca del Real Felipe el Torreón. Y no me acuerdo las últimas estrofas y tampoco el autor. Y me encantaría para dejársela a mis bisnietos. Tengo 78 años y todo lo que sea sobre historia les cuento a todos. Mis sobrinos nietos me preguntan cuando necesitan algo para estudiar acerca de historia argentina. Muchas gracias y adelante con el programa. Magdalena de Francisco Álvarez, Partido de Moreno. Hola, sí, Jorge, buenas tardes. Habla Neri de Olivos. Bueno, Jorge, quiero felicitarte por el programa, como siempre, ameno, cultural y serio principalmente, muy serio. Bueno, hermoso como el de las que tenías a las 6 de la tarde. Lo sigo escuchando yo, el de las 6 de la tarde, pero bueno, faltas vos. Un beso grande, Neri de Olivos. Hola chicos, buenas tardes, soy Leonor de Floresta. Alperín, acabas de hacer un comentario sobre los Borbones que me llevó a mi adoradísima abuela andaluza, que si viviera tendría como 150 años, que cantaba. Yo no te lo voy a cantar, quédate tranquila, te lo voy a recitar. De Portugal lo han echado, bien hecho que ha estado. Bueno, curí curí, decía el canto, a la familia real, porque dicen que eran muy ñatos, beatos, otarios, y gobernaban muy mal. Quiere el gobierno republicano para que progrese nuestra nación, destruir al que cante, kyrie eleison, como les gusta comerse el turrón. Terminé cantándolo porque recitándolo me olvido. Eso cantaba Doña Paca. Uy, tengo 66 y hace más de 66 años. Un beso enorme. ¿Qué oyentes tenemos? No, nos me encantó, me encantó, me encantó. Me hizo acordar a mí también a una parte de la familia que cantaba todas las canciones republicanas. Y esta tomada de pelo para todo lo que fuera Borbón era un plato fuerte en algunos lugares. Seguro. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pisaflula Langanusa, más renombrada como Catita, y de Pepe Aria. Pepe, saluda a la audiencia. Buenas tardes, querido Filippi Pone. Buenas tardes, Catita. Ay, mire, Pepe, le voy a ser insincera. Sincera, querrá decir. Ay, sí, eso, mire. Un día como hoy, 9 de febrero, no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Nada de nadie, ¿me sigue? Pero algo debe haber pasado. Son 200 años, Catita. ¿Usted buscó bien? Pero claro que busqué. Pasa que una no es una limusina de idea que le dicen, ¿no? ¿Limusina de idea? ¿No habrá querido decir usina? Sí. Bueno, lo que le puedo decir es que los 9 de febrero no hay nada. Bueno, ademe no lo que le pasó a otra calle de Buenos Aires. ¿Cómo otra calle de Buenos Aires? Claro, otra calle. Si todo lo que está en la historia son las calles. Este que le digo es la calle Tarme, que era un pobre cura. Usted se refiere a Tames, a José Ignacio Tames, que fue uno de los firmantes por Tucumán de la Declaración de la Independencia. Ese mismo, sa. ¿Y qué le pasó un 9 de febrero? Se pasó, vea, se pasó. ¿Cómo que se pasó? Sa, se pasó de largo. Ay, pobre, mire cómo se habrá pasado que se fue para el otro mundo. Ve que algo importante pasó. Ay, sí, la verdad que esto es la efeméride nos llena cultura, pero yo siempre digo, no hay como la historia para llenarse cultura. Y ahora nos vamos a distinguir, pero antes con los versos. La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. En el programa de hoy dedicado al centenario hay un libro, El Centenario, escrito por el poeta y ensayista e historiador Horacio Salas, que nos permite sumergirnos en el año puntual de 1910, porque eso es lo que eligió Horacio Salas, hablar más que de la época, del año puntualmente. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, bueno, es así, ¿no? Elegiste más ocuparte del año que de la época. La idea fue centrarme en un solo año. Inclusive el libro empieza diciendo el sol salió a tal hora y el libro termina diciendo el 31 de diciembre el sol se puso a tal hora. Ajá. Para tomar todos esos acontecimientos, porque me pareció, después de haber investigado mucho en todas las historias y en todos los diarios y las hemerotecas, me pareció que ese año era el año clave, porque al año siguiente ya empieza la crisis en la Argentina. Así que fue el último esplendor, ¿no? Claro. Ahora, si vos tuvieras, ya que te sumergiste en ese año puntual, si tuvieras que pudieras viajar en el tiempo y entras ahora a 1910, ¿qué es lo que empezás a ver? Bueno, un país donde lo primordial era el entusiasmo por el futuro, el entusiasmo patriótico, que era así una cosa exagerada. Los argentinos pensaban que iban a ser la gran potencia de Latinoamérica. Inclusive algún diario, el diario El Imparcial de Madrid, saca una nota donde dice que la Argentina tiene que aceptar su destino de que va a ser la principal potencia que se va a oponer a los Estados Unidos a fin del siglo XX. Ajá. Más bien que exageraron, le falló el horóscopo, ¿no? O sea, también se hablaba de 70 millones de habitantes para fin del siglo XX. 70 millones de habitantes para el fin de siglo. Ajá. Bueno, todo eso falló, pero falló además porque a partir del 10 empieza una crisis económica que se ahonda en 1914 con la guerra. Ajá. Nosotros le vendíamos casi exclusivamente al Imperio Británico, carnes y productos agrícolas ganaderos. Bueno, con los submarinos alemanes en la guerra, hundían los barcos y entonces no tenía ningún sentido vender y tampoco compraban porque en Inglaterra estaba bloqueado por los submarinos alemanes. Claro, ahora eso no se veía en 1910, digamos. Claro, no se veía, pero estaba. Por eso yo le puse esto como que es como un guiño, la Argentina en su hora más gloriosa. Ajá. Porque Winston Churchill, esto lo tendría que haber explicado y yo no lo expliqué, pero ahora te lo cuento vos. Winston Churchill, en su historia de la guerra, de la Segunda Guerra, dice que en el momento en que Alemania estaba más desplegada, que había más países ocupados y que era prácticamente toda Europa estaba en poder de Alemania, es la hora más gloriosa de Hitler, pero también estaban todas las semillas de la destrucción. Ajá, y vos haces una comparación con lo que nos pasaba a nosotros. Claro, yo creo que ese fue el último esplendor de la Argentina, que después, bueno, hay como una especie de reflujo después de la guerra del 14 con el gobierno de Alvear. Es decir, a partir del año 22 ya los términos del intercambio de Argentina fueron buenos, pero ya en el 29 Inglaterra y todo el Imperio Británico tiene una crisis feroz, y nosotros como parte del Imperio Británico la sufrimos. Uh-huh. Hola, después, Horacio. Bueno, fue... ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Nora Ancharte, saludar. Sí, claro, te conozco la voz. Son muchos años. ¿Cómo vas? ¿Todo ¿Cómo bien? Estás, querida? Bien. Bueno, yo quería meterte en la cotidianeidad de esta, de cómo se elaboró el marketing acerca de preparar a Buenos Aires para ser mostrada. O sea, ¿cuáles son esas historias acerca de los recorridos minuciosamente preparados para esquivar cualquier cosa que no pudiera ser luminosa y maravillosa? Bueno, primero que nada, el anarquismo declaró la huelga general y ellos tuvieron ahí la excusa. Pusieron presos a 2.300 o 2.400 anarquistas y los que no estaban presos tuvieron que ir al exilio. Por ejemplo, José González Castillo, el dramaturgo, que es el padre de Cátulo Castillo, después tuvo que ir al exilio a Chile y se quedaron unos años allá, ¿no? Uh-huh. Pero simplemente porque era anarquista, no porque fuera además un anarquista que ponía bombas ni nada por el estilo, ¿no? Esas son exageraciones de la época. Horacio, ¿y el marketing acerca de a quiénes había que invitar? Porque la Infanta tampoco era un personaje no, tan lustroso. No, decidía cada país que mostraba. ¿Y por qué la eligieron a ella? No, lo eligieron en España. Sí, por eso digo, ¿por qué a ella la eligieron como un personaje para representarlo, siendo que era un personaje muy menor? Muy menor, era una tía del rey. Uh-huh, uh-huh. Pero por eso no quiso viajar el rey y mandó a su tía. O ahora, sea que nos castigaron un poquito con claro, eso. Eso por a eso me refería. Claro, perdón, acá, Jorgito, yo lo que quería era, cuando le preguntaba esto del marketineado, era por la cantidad de gente que quedaba fuera del festejo. ¿Quiénes son los que podían asistir o cómo se trabajaba el tema de la población que se quería mostrar? Bueno, no se quería mostrar a los pobres. Hay una anécdota que me parece monstruosa. No se lo quería mostrar. Uh-huh. El payaso Frank Brown tenía su carpa de circo en lo que ahora es el Centro Naval. Esto es en Córdoba y San Martín. Uh-huh. Córdoba y Florida, perdón. Florida. Córdoba y Florida. Bueno, ahí tenía su carpa y vieron que Frank Brown, que era un tipo muy generoso, propuso que él iba a dar algunas funciones gratis para los pobres. Uh-huh. Y así, dijo, para los pobres. Entonces, un grupo de socios del Jockey Club, con el apoyo absoluto de la prensa de esa época, especialmente del diario La Razón, que estaba fundado hacía poco tiempo, salieron, y la prensa también, salieron del Jockey Club y fueron e incendiaron la carpa. Ajá, para que esa función no... Para que los argentinos pobres no estuvieran, no fueran vistos. Uh-huh. Lo que les preocupaba era lo que iban a ver los visitantes. Ajá, y la afluencia enorme de inmigrantes, ¿inquietaba o ponía contenta a la sociedad? ¿Qué pasaba? Bueno, a la sociedad le venía bien, pero las capas más altas y más reaccionarias de la sociedad y del gobierno, sobre todo algunos legisladores, tenían terror al anarquismo. Ajá. Porque el anarquismo, por otra parte, había eliminado varios monarcas, algunos presidentes. Venía luchando muy fuertemente la postura anarquista desde 1880 y los anarquistas fueron los primeros que hicieron huelgas en la Argentina. Entonces, después que en ese año estalla una bomba en el Colón, que los historiadores se han puesto algunos de acuerdo y piensan que la propia policía fue la que puso la bomba. Ajá. Había una leyenda, que a lo mejor te acordás vos, Jorge, que desde que habían tirado la bomba desde la galería arriba del Colón y qué sé yo, porque siempre era donde estaban los pobres. Uh-huh. Y entonces, que había muchos entonces, porque los inmigrantes italianos iban a Europa. Uh-huh. Y bueno, enseguida dijeron, son los anarquistas, detuvieron un montón de anarquistas y no se pudo probar nada. Uh-huh. Al no probarse nada, lo que sí ocurrió, que el Congreso se reunió de urgencia y es muy interesante leer lo que opinaban ciertos legisladores. Ajá. Alguno dijo, el que encuentre en la calle a un anarquista puede matarlo en el acto, que no será delito. Ah, bien. Bien, bien. Sí. Otro dijo, hay que hacer un registro de los anarquistas y mandarlos todos a Tierra del Fuego. Uh-huh. Otro dijo que juicios sumarísimos y ser fusilados. Es decir, había como una especie de furor contra lo extranjero, contra el otro, ¿no? Contra lo desconocido. Como siempre, la otredad. Claro, la otredad, por supuesto, y así lo digo en el libro. Santiago Varela te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. En esa época también aparecieron las primeras ligas patrióticas. Claro, ese año. Ese año, los chicos bien salían arriba de los coches a matar anarquistas. A matar, anarquistas. Directamente. Y rusos, ¿no? Y rusos. Es decir, hicieron el primer pogrom ahí, que yo lo destaco en el libro, porque inclusive alguna historia del judaísmo en la Argentina. Ajá. Lo pasa un poco por alto, y a mí me parece muy importante, porque esto yo lo he tomado de el archivo de Madrid, donde escribió y están los papeles del marqués de Cadagua, que era el tipo de la diplomacia que vino con la infanta Isabel. Y él dice que, bueno, que habían tomado, que los niños distinguidos habían tomado por asalto el barrio judío, esto era el 11, y bueno, habían destruido negocios, habían incendiado algunos, e inclusive habla de violaciones. ¿Se refiere a 1910? 1910. Sí, claro. Ah, o sea, de un pogrom del que no hay memoria prácticamente. Claro. No, inclusive te digo, eso fue tapado. Cuando yo traté de investigar eso, la única documentación fehaciente de eso lo encontré en Madrid, ¿no? Y y bueno, dice dos violaciones, y después un año después la central de la Fora anarquista bueno, sacó un documento que rápidamente fue eliminado por requisas del gobierno. Ajá. Y todo eso está en tu libro, Horacio. Sí, está. Bueno, entonces invitamos a la gente a leer El Centenario de Horacio Salas, que ya es un clásico y que nos dio esta excusa para dialogar otra vez con este querido amigo. Cuando quiero, Jorge, pero la próxima vez te prometo que me voy al piso, lo mismo. Y te recibimos con medialunas y café. Me parece fantástico. No, las vas a tener que traer vos como multa. Bueno, no. Perfecto. Chau, Horacio. Supuesto, ¿no? Un beso. Un abrazo grande. Salud. Horacio Salas, poeta, ensayista e historiador. El Centenario. La historia desde el punto de vista del hombre. Punto de vista del hombre. Bicentenario. La historia no tiene color. Los hombres la pintan. Bicentenario. ¿Cómo era posible que el destino fuera tan cruel y llegara a la fin del mundo justo cuando la Argentina se disponía a celebrar sus primeros 100 años como una de las naciones más ricas de la Tierra? Se habían pasado 250 millones de años desde que ocurrió el mayor cataclismo del planeta, un volcán gigantesco que envenenó todo y liquidó la mayor parte de las especies. Habían pasado 65 millones desde que la caída de un meteoro liquidó los dinosaurios. ¿Por qué ahora, justo ahora, un cascote del espacio, el gran cometa Halley, decidía pasar rozando y terminar con la fiesta argentina? Está bien, no iba a acabar solo con Argentina, pero nosotros, digo nosotros, incluyo a los argentinos de siempre y a los millones de recién llegados, estábamos justo en nuestro momento dorado. ¿Sería cierto que la catástrofe era inminente? La verdad que los pronosticadores eran muchos en todo el mundo y no se ponían de acuerdo. Algunos sostenían que no iba a colisionar con la Tierra, sino con la Luna, y que luego juntos la Luna y el cometa caerían sobre nuestro planeta. Pumba. Otros directamente negaban toda posible colisión y sembraban el pánico, advirtiendo que nos iban a matar los gases tóxicos que desprendería el planeta. El cometa, perdón, que tiene un núcleo con forma de papa, conteniendo hielo y roca, y que pasa cerca de la Tierra cada 76 años. Surgieron infinidad de anunciadores desde los pliegues de la sociedad. Por ejemplo, Domingo Barisane publicó unos cuadernos del fin del mundo. En Francia, el célebre astrónomo Camille Flammarion advirtió de la catástrofe en un panfleto terrorífico llamado La Fin du Monde. No se sabe si por influencia de los astros o por la fatalidad de una nación que ha crecido a una velocidad increíble, piensen en lo que era Argentina de ese momento, pero con estructuras bien injustas, el centenario a celebrar en 1910 venía muy movido. Desde la bomba anarquista que recién recordábamos que el año anterior mató al jefe de policía Ramón Falcón, pasando por otras bombas como la del Colón, las violentas protestas anarquistas, la huelga obrera, los grupos parapoliciales de extrema derecha para reprimir, el estado de sitio y una Buenos Aires que se volvía caótica. En ese caldo de cultivo, la clase de anunciadores que fascinan a la gente emergía. Salían como después de la lluvia, ¿viste? Las hojitas, los bichos, todo. Bueno, apareció un sujeto extraño conocido como Cesare Paganini. Cuenta Daniel Sorín, en su libro Palabras escandalosas, La Argentina del Centenario, que Paganini irrumpió en distintos lugares para anunciar ante un público numeroso los terribles momentos por venir. La noche del 31 de diciembre de 1909, Paganini, de quien algunos decían que en realidad era un seudónimo que ocultaba a Joseph Kossuth, un gitano que huyó de Europa Central, entró en la confitería La Ideal de Suipacha y Corrientes y confesó que unas cuadras antes había entrado en trance y pudo ver y ser atraído por el firmamento donde sobresalía la intensa luz del lucero. Así se le presentó la cósmica revelación del fin del mundo mientras estaba con la vista fija retenido en Venus. Vaya a saber, ¿no? Hay más en el cielo de lo que ustedes pueden observar y más de lo que pueden suponer, advirtió con voz grave. Del cielo vendrá la justicia, de las alturas bajará el castigo necesario. El fin de los tiempos se acerca y es inevitable. Un bólido se acerca y terminará con toda vida. Pero Paganini o Kossuth tenía una primicia. El cometa no acabará con toda la humanidad, sino con la mitad de la humanidad. Morirán los piadosos, los seguidores del libro sagrado, y se salvarán los que blasfeman y desprecian al Señor. Mirá vos qué injusticia. Mirá vos, no, ¿por qué injusticia? No, qué injusticia. Yo sabe cómo hubiera sobrevivido. No blasfemar, pero bueno, digo. Está bien lo que dice Nora. Vas a ver lo que les preparaba Paganini. Santiago y yo estábamos divertidos. Claro. Bueno, ¿se salvan los malos? Sí. Vivirán 7 años, pero luego llegará el 8º año una plaga tan terrible que desearán haberse ido antes junto a los buenos. El cometa merodeó la Tierra, como ustedes saben, desde el 19 de mayo de 1910. La fin del mundo pasó una vez más sin pena ni gloria, salvo por un matrimonio y una mujer que se suicidaron y cierta novia que, al decir de un conocido historiador, cedió ante los requerimientos de su novio en vista de que venía el cometa. Chocan los planetas. Se chocan los planetas. Ni el cometa, claro, ni la fin del mundo estuvieron a la altura de la grandeza argentina de 1910. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Buenas tardes, qué buena audición, ¿no? Recordando el centenario. Pero yo quiero decirles que esas manifestaciones que había era porque estaba surgiendo un nuevo partido, como siempre, opositor, destructivo. Entonces, luchaba para tomarse todo lo que hacían los conservadores, porque los conservadores hicieron un país grande, con todos esos monumentos que hay, con esos palacetes, que es orgullo. La Argentina, por varios lugares, hay así palacetes, y eso es un orgullo, no me van a decir que no. Bueno, muchachos, el Bicentenario, me parece fantástica la idea y Alperín, como siempre, un excelente periodista y narrador. Bueno, quiero recordarles también que en el Centenario comenzó a funcionar esa famosa Liga Patriótica, que fue una especie de triple A de la época, combatiendo a los anarquistas, socialistas y demás, que generaban ese tipo de digamos así, inconveniente para festejar el 1910. Y además, la quema de un circo de un norteamericano, y quemaron también la Liga Patriótica, porque realmente decían que era un aspecto no deseable para la época, en plena Avenida de Mayo. Muchas gracias, habló Luis de Junín. Gracias. para Ana Padovani, me pareció un encanto escucharla. Rosela Bosco, chao. Alperín y equipo, gracias por el programa. No te olvides que para el centenario se hizo la exposición ferroviaria más grande que se hizo en América. Todos los fabricantes regalaron cosas a la nación. Hasta el coche presidencial, el primer vagón metálico del mundo. Un abrazo, querido. Buenísimo el programa. Charlie de... Bicentenario. Conducción, Jorge Alperín. Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela. Ana Padovani. Bicentenario. Producción, Diego Tomasi. Agustín Camisa. Dolores Yoma. Coordinación general, Norberto Colominas. Bueno, los ferrocarriles argentinos, si no me equivoco, a pesar de todo lo que desmanteló, sigue teniendo la mayor extensión de vías de toda América Latina, ¿eh? Y en ese momento estaba en auge el ferrocarril. Vacías ahora. Vacías. Muerta, ahora vacías, con, a oxidadas. A los costados, pueblos muertos. Gracias, sí. Señor Méndez. Sí. Yo lo que quería era, en realidad, a ver, todo lo que nosotros hemos hablado es lo que se pudo visualizar a través de los grandes diarios de la capital. Porque esto sucedía en la capital, el puerto, las calles que mencionamos, todo, todo lo que pasa en eso se centraliza alrededor de la ciudad de Buenos Aires, con esa visión absolutamente centralista, unitaria y cosmopolita que tenía que ver con que nosotros existíamos del puerto para afuera o del puerto para adentro. Esto es, porque nos íbamos a Europa con la vaca atada o porque volvían los inmigrantes a hacer el laburo que los niños bien, tirando manteca al techo, se negaban a realizar. Entonces era como una fotito que tenemos. Pero ¿qué pasaba en las provincias? ¿Qué pasó en ese mismo 1910 en todos y cada una de nuestras provincias? ¿Allí hubo festejos? ¿Se les dio dinero para que festejaran? ¿Hubo alguna cosa? Yo les voy a contar porque la anécdota es sumamente divertida. En la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de La Rioja fue el sitio elegido para perpetuar la memoria del Libertador en ocasión de los festejos del Centenario Patrio. El Estado Nacional se había tomado toda la gran preocupación, como ya contamos, para embellecer a Buenos Aires. Ahora, en el resto del país solamente se dio ayuda económica para que, por ejemplo, se ubicara en la plaza principal una réplica de una estatua conmemorativa del general San Martín que, como no podía ser de otra manera, fue realizada por un artista francés, Dumas. Pero las provincias no tenían recursos de anguita para pagar la réplica al señor Dumas. Entonces, ¿qué pasó? Para eso sí hubo dinero y se dictó la ley 9098 que determinó que las estatuas del general San Martín se podían erigir en las ciudades de San Juan, San Luis, Catamarca, Jujuy y La Rioja. Así fue que La Rioja se hizo adjudicataria en una réplica que llegó por tren. El bronce, de más de 3,5 toneladas de peso, se erigió sobre un basamento de granito y se inauguró en 1910. Eso era todo el festejo para las provincias. Pero, a ver, hagamos un desafío, que los oyentes de las provincias nos digan, pregunten, averigüen. Quizás hubo otros festejos que no existieron para Buenos Aires, pero sí para cada una de las historias locales. Porque el centenario era para todos, ¿eh? Y el bicentenario también. No sé, no era para todos. Y no era para todos, pero debía ser este para sí, todos. Este sí, es ese para sí, todos. ¿No? Este sí. Bueno, tema de mañana en Bicentenario, ¿saben cuál es? La novela policial argentina. ¡Wow! Fue el Facundo, la novela policial argentina. La primera no sabemos. Mañana lo vamos a aclarar porque tenemos un invitado muy valioso también, ¿eh? Y ya nos estamos yendo porque viene el programa de Apo, ¿eh? Donde quiera que estés. Los dejamos primero con las noticias. Chao. Chao.